Buenos días a todos ustedes. Bienvenidos sean a 1900 Ayer. Aquí ya listos para tratar de entretenerles durante las próximas 3 horas, contando naturalmente con la ayuda de ustedes, que se manifiestan a través del teléfono 22-230172. Lo repito, 22-230172. O si no, también a través de la página de Facebook del programa 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo. Además, vamos a solicitar la presencia de los amigos de La Araña, porque ya tenemos un caso y creo que vamos a tener más en este domingo. Tan bonito, tan precioso, tan encantador, domingo 26, el último del mes de agosto. Big white bird, gonna fly right out of here without a single word. But you know you'll break my heart when I want you close that door, 'cause I know I won't see you anymore. Don't pour your love out on me, baby. If you do, then I think that maybe I'll just lay me down right 400 years. Been good to you. What about that brand new ring? Doesn't that mean love to you? Doesn't that mean anything? If I threw away my pride and I got down on my knees, would you make me beg you pretty please? Don't pour your love out on me, baby. If you do, then I think that maybe I'll just lay me down right 400 years. Sold my money, but don't leave me drowning in my tears. There's so much I wanna do. I've got love enough for two, but I'll never use a girl if I don't have you. Don't pour your love out on me, baby. If you do, then I think that maybe I'll just lay me down right 400 years. No me quites tu amor del grupo Hamilton, Joe Frankie Reynolds, sonando aquí en 1900 Ayer. Pongamos musiquita de identificación para darle mayor ambientación, digo yo. Agradeciendo ya el montón de mensajes que nos están cayendo a través de la página de 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo. Ahí ya pusimos el menú para hoy. Dentro de un momento se los voy a recordar. Pero antes, con la canción que abrimos, fue para enviarle un saludo y se me olvidó, pero ya lo recordé pronto, a Pencho y a Gida. Ayer tuvimos el gusto de andar departiendo con ellos y de escuchar los One Hit Wonders que tanto le gustan a Pencho Duque. Gracias al ofrecimiento de José Luis Serrano, porque José Luis Serrano, bien amable. Aquí estoy, Sergiño, con Robert Plant, fue su cumpleaños, Doug Flieger, Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa, Howie Durog, además de Benny Moreau, no, Benny Moré, Leon Marini, ¿qué es eso? Qué horrible, se está saliendo del vocal. Y Thalía, cuando tengas compromiso el domingo avísame y yo llego a conducir el programa de Choto. Gracias, lo voy a tener muy pero muy en cuenta. Además de eso, gracias a Charlie Sainz, quien siempre está listo. Por supuesto, la llamada romántica de la doctora. Esperamos. Saludos desde Santa Ana. Muy bien. Víctor Manuel Álvarez Martínez, gracias a Dios, ya embajada del 2018. Definitivamente ya ha ido a varios lugares en donde ya están sacando la venta de Navidad. Van a creer. Saludos a todos los fans del programa número 2, favor, La Barca de los Gatos de Lito Nevia. Muy bien. Ahora, Víctor Manuel Álvarez, te cuento que no te voy a poder poner La Barca de los Gatos con Lito Nevia, porque ellos nunca grabaron una canción semejante. La que sí te voy a poner va a ser La Balsa. Canción de Lito Nevia, La Balsa. Sí, la, no, La Barca. La Barca, no es La Balsa. La Barca. Bueno, gracias por estar en sintonía de 1900 ayer, el programa número 2 del mundo. Y digo el programa número 2 porque todos sabemos que el programa número 1 es Windows. Hasta ahora no le han quitado el puesto. Gracias, muchas, muchas a Herbert Pérez, quien ya nos mandó hasta una foto de lo que desayunó. Como no hay domingo sin pupusas, este Herbert lo adornó más, porque no había pupusas. Entonces, a falta de pupusas, tamalitos de gallina india. Saludos a todos los 1900 maníacos desde Apastepeque, San Vicente. ¡Wow! Gracias. Lástima que ya me diste hambre con esos tamalitos. Bueno, gracias por estarse poniendo en contacto. Recordemos, gracias a una sugerencia, esta canción. Bien, déjenme en paz, por hoy no he de amar, estoy bien, seguiré con mi soledad. Yo prefiero vivir en un mundo en el que no hay amor. Cristo, todo será. Mi vida cambiará, pero no sufriré por tu amor jamás. Yo prefiero vivir en un mundo en el que no hay amor. Pero me la pidieron con La Fiebre Amarilla. Prefiero vivir en un mundo en el que no hay amor. Y todo será, mi vida cambiará, mas por hoy seguiré con mi soledad. Yo prefiero vivir en un mundo en el que no hay amor. Encontraré quien me sepa comprender, que sincera ella será y me hará feliz. Entonces llorarás y desearás que vuelva junto a ti, pero no sufriré por tu amor jamás. Yo prefiero vivir de una canción de Peter and Gordon, World Without Love, El Mundo Sin Amor. Ya hablando de covers, y ya veo que les pongo un poquito de música nacional y se pican de inmediato. Este es un cover del grupo Bread, del cual vamos a tener dentro de poco en el programa una antología, por así llamarla. Esta es la nueva generación. ¿Sientes algo por mí? saber por qué, si te acercas a mí, algo vibra dentro de tu ser. Eso es amor. Sientes algo por mí y te hace feliz. Yo lo siento por ti y me hace también muy feliz. Esto es amor. Es nuestro amor. Nada es más hermoso ni más bello en este mundo que saber amar. Sentimos que la vida se transforma en otros sueños que hacen realidad. Todo el mundo logra lo que quiere si conoce cómo es el amor. Sientes algo por mí y me haces feliz. Vas llegando hacia mí y mis sueños te hacen realidad. Me quieres tú, es verdad. Me quieres tú, sí, ello es amar. Sientes algo por mí. Sientes algo por mí. Sientes algo por mí. Sientes algo por mí. Sientes algo por mí. Y mis sueños se hacen realidad. ¿Qué quieres tú? Es verdad. ¿Qué quieres tú? Sí, ello es amar. Ello es amar. Sientes algo por mí. Original de Bread, It Don't Matter to Me. Sientes algo por mí, la versión de la nueva generación. 9:24, mañana de domingo. 1900 ayer. Dije 9:24. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. La Superintendencia del Sistema Financiero te invita a que asistas este 30 y 31 de agosto a la segunda Feria de Educación e Innovación Financiera, que se llevará a cabo en CIFCO de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, donde ponentes nacionales e internacionales expondrán sobre pagos electrónicos y sus beneficios, avances tecnológicos en los servicios financieros, innovación de los pagos electrónicos, sistema de pagos electrónicos y su penetración en América Latina. También podrás participar en el taller sobre uso de plataformas digitales. Entrada gratis. Te invita la Superintendencia del Sistema Financiero. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Aquí en 1900 ayer estamos fomentando el buen uso de los recursos financieros. Así que les vamos a invitar a la segunda feria sensacional que tiene que ver con la innovación financiera. Y para eso tengo mi asesora, licenciada Reyes. Buenos días. Buenos días, Sergio. ¿Cómo están? Un saludo ahí a toda la audiencia. Deme el nombre completo de este evento que se repite. Así es, le cuento. Fíjese que nosotros el próximo 30 y 31 de agosto vamos a estar desarrollando la segunda Feria de Educación e Innovación Financiera 2018, que hemos denominado Un Mundo Tecnológico por Descubrir. Esta actividad la vamos a estar desarrollando por 2 días en el pabellón centroamericano del CIFCO, de 8:30 de la mañana a 5:00 p.m. ¿Y cuál es el propósito de este evento? Es promover un espacio de integración e intercambio entre las entidades del sistema financiero. Ahí va a estar reunido todo el sistema financiero del país en una sola plaza, mostrando esas tecnologías financieras y poniéndolas a disposición de los usuarios. En otras palabras, me van a educar a mí cómo puedo hacer mejor uso de toda esa tecnología. Así es, ahí usted podrá llegar y podrá ver y, digamos, aprender de forma lúdica y con esas herramientas. Le van a enseñar que no es necesario estar en una institución financiera, en una agencia bancaria, sino que usted puede hacer esas transacciones, esos movimientos bancarios a través de un teléfono, por decirle algo, ¿verdad? Ahí va usted a encontrar la tecnología más reciente que usa el sistema financiero. ¿Y cuál es el propósito? Es facilitarle a los usuarios del sistema esa tramitología. Facilitarle que en menos tiempo usted pueda hacer esos trámites, esas transferencias, ¿verdad? Con seguridad también, sin necesidad de ir a hacer colas a un establecimiento. Y mire, voy a tener que pagar por ir a aprender todo eso. Así, no, es gratis, eso es gratis. Ah. La actividad es gratis para todo el público en general. Está dirigido para estudiantes, ya sea de bachillerato, los que están próximos a ingresar a las universidades, para universitarios y público en general, usuarios y no usuarios del sistema financiero. Usted no tiene que pagar nada, solo es de llegar y tener, digamos, esa convicción de querer aprender, ¿verdad? De forma lúdica, ahí van a estar reunidas más de 45 instituciones, llámense bancos, cooperativas, aseguradoras, mercado de valores, mercado de productos y aquellas remesadoras. Ahí van a estar reunidos todo el sistema financiero al alcance de los salvadoreños. Mire, muchas gracias. Me voy a poner a pensar si tengo alguna duda y dentro de un ratito la vuelvo a llamar, ¿de acuerdo? Está bien, estamos a la orden. Gracias, Sandra. Bueno, cuídese. Baby, I'm gonna love you so. Saxophone Jones, you never wanna hit the road again. And then I'll toot your horn and make you glad that you were born. Come home, Saxophone Jones. Baby, I'm gone. la canción de Saxophone Jones. Sin temor a equivocarme, si a usted le preguntan cuál es la canción que más le dio resultado a Queen, dirían La Rapsodia Bohemia. Equivocado. Fue esta, 15 semanas número 1. Hablamos de agosto de 1980. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beast, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, we're gonna get you too. Another one bites the dust. Another One Bites the Dust, una canción que originalmente Queen la había planeado para que la cantara Michael Jackson. Michael Jackson, por cuestiones de tiempo, no pudo grabarla, pero Queen la grabó. La tenían ahí botada porque sentían que esto no se identificaba con ellos, porque no era tan rock, sino era un poco disco. Hasta que les dijo el Michael Jackson, miren, están locos, pónganla en el álbum, y así lo hicieron, canción escrita por el bajista. Fue, en lo que a carteleras de popularidad respecta, algo de lo más sensacional de ellos. Estuvo número uno durante 15 semanas. Bueno, yo no sé cómo va a ser ahora el doctor Vargas, que él siempre nos escucha. Yo creo que carga sus audífonos. Aló, aló, doctor. Hola, hola. ¿Cómo nos va a oír ahora? Yo llevo mi radito. Ah, no me diga. Radito de batería, mi radito Sony, que tiene como 40 años. Sí. Para estar de acuerdo, me siento ayer. Sí, uno de 40 años. Y eso, que usted no nos va a escuchar en un radio normal, es porque hoy está en campaña. Exacto, y no política. Mejor. Aclaremos. Sí, como las autoridades que tienen que hacer algo por el deporte no lo hacen, resulta que los padres de familia tienen que hacerlo. Entonces, hoy le dieron chance a que fuera a cobrar el parqueo en el Indes para los partidos de voleibol, ¿así es la cosa? Así es, mi hija y Katia, su compañera, pues juegan voleibol de playa, son seleccionadas nacionales, acaban de estar en los Juegos de Barranquilla, pero necesitan ir a fecha Norseca, República Dominicana, pues para clasificar a los siguientes Juegos. Pero pues no hay presupuesto para eso, así que la Federación de Voleibol nos ha permitido hoy cobrar el parqueo y pues que esos fondos vayan para esto de las niñas. Así que la invitación es para que quiera ir a ver voleibol, pues que llegue. Y si no quiere ver voleibol, pues que pase y que no tome algo. Eso iba yo a sugerir, fíjate, que pasaran y que se metieran y dijeran, hey, aquí está mi peso, siquiera cualquier cosa suma. Va a ser esto en el polideportivo, ¿no? No, aquí en Flor Blanca, en el Gimnasio Nacional, en el Adolfo Pineda. Ah, vaya, entonces va a estar más fácil. El lado de arriba, donde se ponía, no sé, donde se pone la barra del liceo, por ese lado está. Por el lado donde está, en otro tiempo, donde estuvo la... Bueno, claro, todavía... Tiene que ser norte. Suroriente. Nororiente. Nororiente, sí, Va. Entonces, sí. Buena suerte con la recaudación. Muchas gracias. Yo voy a estar escuchando 1900 ayer el programa para los triple A. ¿Triple A? Sí, adulto, activo y alegre. Está bonito. Gracias. Bueno, cuídense, me vaya pues. Cherada, cherada, cherada de Queen, el tal Michael Jackson. Que les dijo, miren, pongan Another One Bites the Dust. Y no la dejen abandonada. Me gusta cuando le hace como gato. The Way You Make Me Feel. El advisor, musical advisor del grupo Queen, entre otras cosas, Michael Jackson. Son las 9 de la mañana con 43 minutos y hay series de televisión de antaño que han sido readaptadas y llevadas con mayor o menor éxito al cine. Y lo digo porque, por ejemplo, me viene a la cabeza una de Roger Moore. Sí, la tal de Roger Moore estuvo al aire desde 1962 al 69 en blanco y negro. No sé si se acuerdan ustedes de esto. This is Simon Templar. Mucho, mucho éxito tuvo y después fue llevada a la pantalla grande con ganas de hacer la franquicia. Digo, con ganas porque no resultó tan bien como ellos querían. Sí, estuvo simpática la actuación de Val Kilmer. Sí, de Val Kilmer, que se echó su interpretación de Santo en la pantalla grande. Total, la querían hacer franquicia y no pudieron. Totaling $3 billion were made today to the Red Cross, the Salvation Army, and the United Nations Children's Fund. The funds were wired from the account of jailed Russian tycoon Ivan Tretiak. In other philanthropic news, a non-profit research foundation has been established to develop cold fusion technology. Funded with an anonymous donation and to be headed by Russian physicist Dr. Lev Bobkin, the E.J. Russell Foundation is chartered to develop... Lay flowers at the door. Sure, silence follows rain. The taste of you upon my lips, the fingers in my brain. Ever gentle as it kills me where I lay. Who am I to resist? Who are you to face? Hubo otra que sí, más o menos, les funcionó. This is John Forsythe. I'm Jacqueline Smith. Who gets squeezed the most? Thanks. Once upon a time, there were three little girls who went to the police academy. Two in Los Angeles. The other in San Francisco. And they were each assigned very hazardous duties. But I took them away from all that, and now they work for me. My name is Charlie. Los Ángeles de Carlos. Sí, buena serie. Ahí se dio a conocer Farrah Fawcett y su melena. Jacqueline Smith. De las tres chicas que trabajaban, una de ellas en la academia de policía, Y esa fue llevada a la pantalla grande. Once upon a time, there were three very different little girls. The best things in life are free. Grew up to be three very different women. And making her a five-day champion. Way to go, Natalie. But they have three things in common. They're brilliant, they're beautiful. Hey, I'm gonna be all over you! I'm gonna get your bitch on stage, you're gonna lift all the key bars with me! And they work for me. My name is Charlie. Esa era de la banda sonora de la película. Y en la vida real, aquí en TCS, hubo algo simpático. Vamos a ver. ¡Aló, Mao! ¿Qué tal? Lo escucho. ¡Mao! Sergio. ¿Qué tal? Bien, hombre, aquí con la cucharadita dominical. Cuénteme cómo fue ese enrolle que hicieron aquí en TCS. Lo que pasa que año con año se juega la Copa TCS, un torneo de un día donde los distintos departamentos buscamos un nombre simpático para los equipos que representamos. Ajá. Y el equipo conformado por gente de Vox FM, Radio Qué Buena y Canal 35, dada la jurisdicción que teníamos, utilizamos el nombre de Los Ángeles de Charlie durante dos campeonatos. Dedicado con todo amor, cariño y respeto a Charlie Renderos. Así es, y como somos unos angelitos, no sería solo idóneo el nombre. No solo son angelitos, sino son unos grandes yoyos. Vaya pues, Mao, gracias. Gracias, Sergio, saludos. Vaya pues, y de eso se trata, de recordar. Y esa cosa de Los Ángeles de Charlie llevada a la pantalla grande, pues funcionó bastante bien. Hubo varias. Y esto estuvo en la banda sonora de una de ellas, creo que de la primera. Feel like sin duda alguna, creo que la serie de televisión así vieja, vieja, vieja, que ha funcionado muy bien en la pantalla grande y hasta se ha hecho una franquicia con un éxito tremendo, es esta. Se van a acordar de inmediato, porque a los 5 segundos se autodestruía. Hola, señor fulanito. Esto es lo que tiene que hacer. Si decide aceptarla, le juro que si le salen mal las cosas, no los conocemos. Y ese era el tema original, el nuevo, el del Fallout. Es, pues, este. Y en estos días en el mundo entero es una de las películas de mayor recaudación en taquilla. La nueva, de Tomás Cruise. Aquellas series que antaño las vimos los domingos en el Canal 2, luego pues se llevaron a la pantalla grande, unas con mayor y otras con menor éxito. Ay, me acaban de llamar para contarme también que en Netflix está una serie de, ¿cómo se llama? Perdidos en el Espacio, pero que no está tan buena que se diga. ¿Aló? Dígame. Ay, viejo Moyo, mire, ¿y usted por qué se levantó tarde ahora si ya van a ser las 10? Fíjese que la semana pasada no me pude comunicar. Marqué y no me salió la llamada. Por una sencilla razón. No, va que no estaba contestando el teléfono. No estaba contestando porque estaba grabado. Ay, Dios, qué puya iba a caer. Pues sí, y por cierto, calculamos mal y el programa salió más chiquito. Y quiero agradecerle a todos aquellos que nos han reclamado, porque se nota que les hizo falta ese pedacito más. Nota que nos extrañaron, qué bueno. Ajá, ¿qué pasó, viejo Moyo? No sé, le iba a pedir una... Pero no, fue algo melancólico ahí, quisiera oír algo de los Vikings. Ay, no, hombre. Porque usted está en melancólico, nos quiere poner a todos melancólicos. No, hombre. O si no, póngame algo frío o noche. No, hombre, vamos a ponerle. ¿Qué quiere oír de los Vikings de Usulután? Solo de 100 mujeres se acuerda. No, hombre, si hay tantas. Bueno, ¿quiere una de los Vikings de Usulután entonces? Sí, hombre. Va, ahí le voy a poner. Mire qué feo le está haciendo ese su teléfono porque tiene mucho volumen. ¿Y de Three Dog Night cuál se le antoja? Eli viene. ¿Ah? Eli's coming. Vaya pues, está bueno. Ahí le voy a dar gusto solo porque me cae bien allá a lo lejos. Vaya pues. Adiós, don Diego Moyo, cuídese mucho. Y gracias por su fidelidad. Bah, comencemos pues. Él quería Vikings, pongamos Vikings. ¿Qué hay algo bonitillo de los Vikings? Pues a mí me encanta esta. Caminando y pensando en ti cantaré la canción que me hace soñar como nunca imaginé y tus labios yo siento besar. Yo me siento feliz al cantar, me hace pensar en ti y soy feliz así. Oh, soy feliz así, así. Oh, qué felicidad. Al mirarte, no puedo hablarte, solo río como todos los que ríen de amor. Tengo miedo de estar junto a ti y alejándome así cantaré la canción que me hace soñar como nunca imaginé y tus labios yo siento besar. Yo me siento feliz al cantar, me hace pensar en ti y soy feliz así. Oh, soy feliz así, así. ¡Qué felicidad! El cover de una melodía original de los Grassroots. Melody for You, melodía para ti, de los Vikingos. Bueno, viejo Moyo, con mucho gusto. Era's coming. Era's coming. Saved a broken heart.

Mamma mía, aquí vamos otra vez. El nombre de la última película de ABBA, la segunda parte. La segunda parte del Mamma Mía con Meryl Streep y Pierce Brosnan, además de la participación de Cher Bono. Si a usted le gustan los musicales, pues vaya a verla. Si le gusta ABBA, mayor razón. Si le gusta Meryl Streep, que siempre es fenomenal, también. ¡Aló! Sergio. Hola, por ahí estaban suspirando por usted. Sí, por eso vengo, porque la fanaticada me compromete. ¿Verdad? Pues si yo estoy echándome mi desayuno, de repente oigo que ya me están solicitando, o sea, se me va por otro lado la comida. Tiene que decir de inmediato, tengo que estar en 1900 ayer para que la fanaticada se entere. Sí, me agarra el pánico escénico. ¿Qué pánico escénico ni qué nada le va a agarrar a usted si usted es suelta? Pues siquiera soy bien tímida. Ah, me imagino. Pero mire, aquí vengo a desordenarle su guión. Vaya, dígame. ¿Y qué se hizo usted el domingo? Qué susto que nos pegó. Ay, mire, y usted solo inventa de que por qué se le ocurrió que podía haber estado hospitalizado. Pues sí, como hoy todos con eso terminan, ¿verdad? Que ya lo va a capturar la fiscalía, están en el hospital. Vienen a tiempo el programa, están en el hospital, es la moda. Sí. Es el escape fácil hoy. Va a estar en el hospital. Sí, pero yo decía, bullying, bullying contra mí. Y el pobre viejo Moyo también, mire, dice lo mismo, le pasó que a mí. Yo decía, es bullying contra mí, mira mi número y no me lo contesta. Fue gran susto cuando usted media hora antes o lo dice, adiós, pero así dijo. Es que yo creí que, fíjese que, bueno, mejor ya estuvo. La cosa es que aquí estamos y gracias por haberme extrañado. Qué alegría que aquí está. Sí. Pero mira, tengo una curiosidad ya hace días. ¿Y qué se hizo Miriam? Le canta ahí 1900 ayer. Ah, Miriam ahí está. Aquí en El Salvador. Sí, aquí vive. Ya no canto nada, tan lindo que canta. Pues yo creo que sí canta, hace sus compromisos y va con sus pistas y canta y todo. De verdad. Sí. Bien bella, fíjate que una vez cantó. En un canal, Canal 10, a mi manera. Uh-huh, canta muy lindo. Bien lindo, con una letra que yo nunca la había oído. Y de repente dijo su teléfono de la casa al final. Y yo le marqué a la casa. Y le dije, por favor, ¿cómo hago para conseguir esa letra tan linda que canto? Bella ella. Se puso despacito a dictármela. Ah, y es que así es ella de angelical y de dulce. Yo pensé que ella estaba en el extranjero, quizás porque ya no se oyó ella. No, ni tampoco estaba en el hospital, ni le están haciendo bullying de la fiscalía, ni nada. Nada de eso. No. tan linda. Mire, cuando haga mi bioserie, ahí lo voy a poner a usted. Va, muy bien. Los 15 años de amor platónico. Ahí voy a estar. ¿Verdad? ¿No se va a enojar? No, para nada. Porque hoy ahí todos están peleando, los que han salido en la bioserie. No, yo me voy a estar peleando porque me incluya. Pues tan lindo, ya tengo su autorización. Sí, naturalmente. Yo le quiero pedir una solicitud, que yo solo a usted le he escuchado esa canción. Ajá, dígame, ¿qué canción? Y yo digo, hija salvadoreña, que no triunfa. Si yo la pongo a nivel de una Rutger, de una Angélica María, yo creo que solo usted la tiene, porque esa no está en YouTube ni nada, creo yo. A ver si me la pone hoy. A ver si la tengo. Mira, es esa. Mi corazón palpita por primera vez. Soy feliz por primera vez. Ay, me encanta cuando usted canta dúo conmigo. Ah, que estamos echándonos un dúo maravilloso. Ay, sí, ¿cómo es que se llama esa cantante? ¿Recuerda? No me acuerdo, fíjese. Usted como que me dijo una vez que se llamaba María del Socorro. Ah, pues así se llama, si yo así le... ¿La tiene? Pues fíjese que yo creo que no la tengo. Solo usted la ha puesto una vez, ya me la... ¿En serio? Pues si quiere se la canto mejor. No, usted, no. No, usted la canto fea. No me quiere complacer. No, yo la quiero complacer, claro que sí. A los de WhatsApp hasta tres seguidas les ponen. Nah, ¿quién dice? Claro, lo he oído. Lo he oído. ¿Y cuándo he dicho que por WhatsApp me están pidiendo canciones? ¿Y, ya las ha oído usted? No. Me pidió esta y esta, y las tres se las ponen. Y yo tanto que lo suplico. Mi fan va a quedar triste si usted no... Mire. No me la pone. Pues, No la tengo, fíjese usted que se la me... puesto toda se la me, vida. Se me... ¿Le borró? Se me borró, sí. Pero, bueno. Pues póngame ahí una de luz. Sí, pero en otra versión, va. Mi corazón palpita por primera vez. ¿Cómo? Soy feliz. Ella es... No, esta es la Estela Núñez. La que usted dice es de la María del Socorro, que no sé qué se me hizo, pero ya la voy a buscar. ¿Y por qué es más linda? Le gana María. Sí, le gana, fácil. Era, fue bella, yo no sé quién fue, pero fue linda. La Coco, vaya, pues, aunque sea. Pero, va pues, adiós. Mi corazón palpita por primera vez. Soy feliz por primera vez. Tengo lo que soñaba junto a ti. Por primera vez soy feliz. Llegan tus ojos a mis ojos, colmando sus antojos. Tus manos en las mías. Puedo decirte mil poesías, acariciar tu pelo, llevarte hasta mi cielo. Todos mis anhelos son de que tus labios digan un te quiero. Por primera vez mi corazón palpita por primera vez. Soy feliz por primera vez. Tengo lo que soñaba junto a ti. Por primera vez soy feliz. Tus antojos, tus manos en las mías. Puedo decirte mil poesías, acariciar tu pelo, llevarte hasta mi cielo. Todos mis anhelos son de que tus labios digan un te quiero. Por primera vez corazón palpita por primera vez. Soy feliz por primera vez. siempre soñaba junto a ti. Por primera vez soy feliz. Mi corazón palpita por primera vez, esa era la que quería, le tuve que pasar un antivirus poderoso y un defragmentador y no sé qué cosas más para recuperar la que la tenía en algún lugar perdida ya en mi disco duro. ¡Aló! Que usted siempre cumple todas las misiones imposibles. Me costó esta porque sí, fíjese que en alguna oportunidad se había borrado y ahí andaba solo con un montón de cositos que la identifiqué y dije, vaya, quede bien. Pero es que es fantástico, ya ve, usted es el culpable de que lo ame tanto. Ay, ay, ay. Lástima que tarde lo conocí. ¡Salud! ¡Salud, pues! ¡Ay, nos vemos! Llegamos tarde los dos a ese encuentro en la vida. Así cantaba, ¿quién era? El Julio Iglesias. ¡Va! .26 en mañana de domingo. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Solamente hay un súper de los salvadoreños que siempre tiene súper ofertas y ha estado aquí desde siempre. Súper Selectos, tu súper. Solamente hay un súper de los salvadoreños que siempre tiene súper ofertas y ha estado aquí desde siempre. Súper Selectos, tu súper. Descubre la tecnología que facilita las transacciones financieras. Asiste a la segunda Feria de Educación e Innovación Financiera este 30 y 31 de agosto en el pabellón centroamericano del Cisco. Ven y conoce las últimas plataformas tecnológicas en los servicios financieros. Entrada gratis. Superintendencia del Sistema Financiero. Trabajando por un mercado eficiente y transparente en bienestar de los usuarios. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música. Tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Pasado por esta época tuvimos la suerte de ir a CIFCO porque allí había una feria en la cual la Superintendencia del Sistema Financiero nos ayudó a aprovechar mejor los recursos, usar mejor nuestros recursos financieros. Hoy hacen la segunda feria y tengo a la licenciada Sandra Reyes para que les diga a ustedes dónde, con, cuándo, cómo, cuánto cuesta, se va a llevar a cabo la segunda feria. Hola. Buenas tardes. Hola. O días, digo. Como le comentaba, nosotros el 30 y 31 de agosto estamos desarrollando nuestra segunda feria de educación e innovación financiera, un mundo tecnológico por descubrir, donde usted puede llegar. La entrada es gratis. Todos los que nos están escuchando desde su casita o desde el auto pueden visitar el pabellón centroamericano los dos días, 30 y 31. En horarios de 9 a 5 de la tarde, ahí va a encontrar la última tecnología financiera con que cuentan las diferentes instituciones del sistema financiero. Y no solo tecnología, también nosotros hemos organizado una serie de ponencias que van a desarrollar foros el jueves 30 y el viernes 31 de agosto también, ¿verdad? Esa información usted la puede conocer a través de nuestro sitio web o en nuestros portales de educación financiera. Ahí está definidos los temas que vamos a estar tratando. ¡Qué bonito! Bonito porque me lo hace sencillo. Si necesito mayor información, me meto a su página Facebook o también a su otra página. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Superintendencia del Sistema Financiero, en nuestro sitio web www.sss-elsalvador. Así nos puede encontrar en nuestro Twitter y en nuestro Facebook, y en el sitio web estamos como www.sss.gov.sb. Ok, Sandra, ya le hablo en un momentito porque voy a tener otras inquietudes que preguntarle. You gotta have something if you wanna. Nada de nada del llamado por algunos el quinto Beatle, el señor Billy Preston. Bueno, hace mucho tiempo, un día como ayer, nació un muchacho que se llamaba Patrick. Patrick dijo, bueno, voy a dedicarme a hacer algo decente. Empezó a programar computadoras. Pero eso de programar computadoras como que no le gustaba mucho. Y dijo, bueno, voy a ir por la música. Y me voy a poner mi nombre artístico. Ya no quiero llamarme Patrick. Me voy a llamar como mi ídolo, Elvis Presley. Me llamo Elvis. ¿Y qué apodo me pongo? Pues Costello. Costello porque es uno de los apellidos de mi mamá. Y así fue como nació a la vida musical Costello, que estuvo cumpliendo años ayer. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day heaven or hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Se llama She. El título original era en francés Tous les visages de l'amour, todas las caras del amor, escrita por Charles Aznavour y que fue incluida en la versión de Elvis Costello en la banda sonora de la película Notting Hill. Y él se llamaba Un lugar llamado Notting Hill con Hugh Grant y con ¿cómo se llama esta que me cae tan bien? La Pretty Woman, sí, Julia Roberts, esos eran los dos. Y hablando de películas, resulta que andaba traveseando en el internet y me voy encontrando con un evento que se estaba llevando a cabo en estos días, a principios de agosto, para ser más exactos, en El Paso, Texas. ¿Qué había en El Paso, Texas? Un evento que lo hacen todos los años. Es de cine clásico. Lo hace El Paso Community Foundation Plaza. Y se llama el Festival de las Películas Clásicas. The Classic Film Festival. Y siempre invitan a un par de artistas para que se echen la parrafiada y den una conferencia. Pues este año me voy dando cuenta que llegó una señora de 79 años que está muy, pero muy bien conservada y fue, lógicamente, muy aclamada. ¿Cómo se llamaba ella? Se llamaba Jenny en la película más famosa que hizo. La película era Love Story. Jenny era el personaje y ella es, si se acuerdan, tan chula. ¿Y cómo se la ganó? Steve McQueen. Ally McGraw. Acordándonos de Ally McGraw, quien a principios de este mes estuvo en un festival de películas clásicas en El Paso, y si la quieren ver lo bonita que se ve a sus 79 años, entre a la página de 1900 ayer, el original, y ahí hemos puesto una fotito. La película más famosa de ella, sin duda alguna, Love Story, en donde había una frase que también fue llevada al acetato. Amor significa nunca tener que decir lo siento. La tocó The Sounds of Sunshine. Amor significa no tener que decir lo siento. La gran frase que se hizo famosa en Love Story, la principal película de Ally McGraw. Quien hizo otra que se llamaba, creo que se llamaba The Escape o The Getaway, algo así. Y allí tuvo la desgracia de conocer a un chivazo, Steve McQueen, con quien se casó. Y fue una vida loca en las playas de Malibú, en donde ella dice que pasaban chulones, bolos y en marihuanaos. Este chivazo, Steve McQueen, yo lo recuerdo porque en los 60 hizo una película de guerra de un escape de un campo de concentración y lo hace volando en una moto. Era una de esas películas épicas, tremendas. 1963. El gran escape. McQueen, el segundo esposo de Ally McGraw, que aparecía en El Gran Escape al lado de John Wayne y del papá de la Jane Fonda. Peter era el hermano. Y si tal vez usted no vio esa, pues tal vez vio a Steve McQueen con Charles Bronson, Yul Brynner y un montón de gente más en Los Siete Hombres y un Destino. Acordándonos de Siete Hombres y un Destino, o Los Siete Magníficos, película en la que participó Steve McQueen, entre otros muchos. Buena, buena, buena. También la está relacionada con un anuncio de cigarrillos. Sí, de Marlboro, cabal, cabal, cabal. Bueno, vamos ahora a acordarnos de un grande que creo que fue 27 de agosto tuvo su última tentación antes de morirse y pasar a formar parte del Club de los 27. talking so crazy. You say your mom ain't home and ain't my concern. Just come play with me and you won't get burned. I have only one itch and desire. Let me stand next to your fire. ¿Querés que te ponga una canción que le hacen como con un caracol? Es famosa. Una canción instrumental que le hacen como con un caracol. Sí. ¿Cómo le hacen? Ah. Vaya, pues está bueno. Ya te la voy a poner con todo gusto. Vaya. Tenemos también ahora que me hace el que le ponga una de. Bueno, vaya, pongámonos en orden. Acabamos de poner una de las canciones de Jimi Hendrix para acordarnos que la última aparición de Jimi Hendrix en persona fue en 1970, en el mes de agosto. Y, pobrecito, fue su adiós. Él no se imaginaba que al día siguiente iba a morirse por una sobredosis. La fecha fue 26 de agosto de 1970. Ok. Ahora, a ver si encuentro aquí un mensaje que me pusieron para una canción que quieren escuchar. Me mandaron un correo de voz y que en estos instantes solicito por este medio la ayuda de todos los amigos de La Araña. ¿Dónde está? Aquí está. Necesito una respuesta, dice, al tarareo anterior. ¿Cuál es el tarareo? Ok. Atención, colaboradores de La Araña, tenemos que buscar esta canción. Hey, what to do? Sinceramente no le atino, así que necesito a los colaboradores de La Araña. Ahí les va otra vez este de voz para ver si le hacemos el cachete de identificar el intento de tarareo. Lo califica él. Hey, hey, what to do? Hey, hey, hey. Me está sonando el teléfono y será capaz que ya me tienen la respuesta. ¿Aló? Bueno, me suena a David Bowie. ¡Ay, tenés razón! Tenés toda la razón. A mí también, ahora que lo mencionás, me suena a David Bowie. Ajá. Y hombre, era difícil, ¿verdad? Fame. ¿Cómo te llamas? Jorge. Bienvenido, Jorge, al Club de los Colaboradores de La Araña. Ok. chuchuturu, chuchuturu. Ahí va. Esa es. Hey, what to do? Y aquí, la del caracol. Ahí va. Oh!

La noche de un día difícil, a hard day's night, it's been a hard day's night. Me acaban de llamar para preguntarme que cómo se llaman los intérpretes de la primera canción que puse, por un lado. Y por otro lado me pusieron un mensaje en el cual me decían, mira, la primera canción que pusiste no pude oír quienes la tocaban, es una canción que he andado buscando, y entonces, por favor, decime. Vaya, pues, esta fue la primera que yo puse, que era una One Hit Wonder. Our love was more than just a foolish game. We played the part so well, it's such a shame that we should choose to take a new direction. How did we lose the thrill of our affection? We both agreed to go our separate ways. Así se llama, que lo dicen mil veces, Let's Put Our Love Back Together. Armemos nuevamente nuestro amor. ¿Y quiénes lo cantan? Pues se llaman Mickey Dean. Dean, así como James Dean, D-E-A-N. Y el otro que canta con él es Ken Gould. Va, ahí está. Y esa canción me la hizo recordar Pencho Duke. Pencho Duque, saludos. Gracias por la hospitalidad de ayer. Me acaban de decir, bueno, hace un rato que no se escuchaba bien en el internet. Les dije que buscaran www.mixlrpleca1900 ayer y me dicen que tampoco se oye, pero mi ingeniero acaba de chequear y dice que tal vez está fallando el internet del sujeto. Vaya. Mira, aquí tengo un mensaje de una muchacha que quiere. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Cuando la quería poner, resulta que ya no la encuentro. Que quería, me mandó un mensaje de voz porque quería promover un concierto de Chicago, pero resulta que ya me comí. Ali Hidalgo fue la que me lo puse y encuentro un mensaje que me mandó Ali, pero solamente lo encuentro con un gráfico, no encuentro. Ok, Ali, si usted me está escuchando y quiere que se lo ponga, mándeme un clip, por favor, y así con su voz vamos a anunciar que el viernes 7 de septiembre se va a llevar a cabo este concierto con la música de Chicago y vale $15, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Le parece? Muy bien. Bueno. Desde hace días había yo prometido poner música de un grupo que hizo historia y que no nació como grupo, sino sencillamente un chero hizo una canción y dijo, ah, no, esto es un éxito. Y la grabó y como creo que no le alcanzaba el dinero para contratar, él hizo todo a excepción de la batería. El baterista fue el único que le colaboró y entonces resulta que se convirtió en un éxito instantáneo, el primero en una larga carrera. El chero que tocó todos los instrumentos a excepción de la batería se llama David Gates. El grupo Bread. Hey, try, really reaching out for the other side. I may be climbing on rainbows, but baby, here goes. Dreams, they're for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this all is leading to, I want to make it with you. I really think that we could make it, girl. No, you don't know me well, and every little thing only time will tell. If you believe the things that I do, and we'll see it through. Life can be short or long. Love can be right or wrong. And if I chose the one I it with you, I really think that we could make it, girl. Hacerlo contigo, que fue el primer número uno del grupo con un montón de gente, digo, no era un montón de gente la que me acaba de caer, y gracias a la señorita que me viene a sacar, porque ella sabe el truco que hay, el aire acondicionado funcione. Bueno, espérenme que me tengo que organizar, que acabo de sufrir una invasión. ¡Aló! Sí, ¿cómo le va? A mí me va muy bien, bien contento. Porque lo escucho aquí. ¿Aquí es en dónde? En San Miguel, señor. ¿Y por qué no se habrá escuchado? Tal vez no estaba soplando bien el viento y no llegaban las ondas. Es probable. Ella canción que acaba de poner es la que puso Barrios Boy. Sí, ellos la hicieron en español. Ah, sí, tienes razón, hacerlo contigo. Ellos la cantaron. Sí, sí. Vaya, póngale entonces y ponga a mí Hello de Electric Light Orquesta, por favor. Buen día. Vaya, pues. Saludos, ahí me le da saludos por favor a las gemelas. Ah, muchas gracias. Ya sabe quiénes son, ¿verdad? Sí, la pupusería. Cabal, las que hacen el curtido con mayonesa. No, aquí en San Miguel todo el mundo hace con mayonesa y es lo mejor que puede haber. La vamos a llevar a San Salvador algún día. ¿Me van a llevar a dónde? Para San Salvador algún día. Ah, vaya, pues aquí lo espero. Y entonces, chicharrón. Y también además de eso, ahí me trae de las tortillas que solo en San Miguel hace, que son las tortillas como yo. Delgadas. Buenotas. Buenotas, cabal. Ahí está. Bueno, va pues. Buen día y saludos a mis hijas que una cumplió años el sábado y la otra cumple. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Gabriela María y Ariana Valesca cumple el 12 de septiembre. Adriana María. Ariana, perdón. Ariana Valesca. Vaya pues, ¿y cuál es el apellido? Rivera Padilla. Vaya pues, señor Rivera, muchas gracias. Ahí estamos, buen día. Dígame quién metió ese gol. ¿Cómo quedaron con ese gol? Vaya pues. Ese gato seco. Buen día. Vaya pues, hasta luego, ahí nos vemos. Muy bien, qué buenos recuerdos. Y yo estaba poniendo al tal Bread, porque fueron los que hicieron, ah, hubo necesidad. A ver, ya me se chivó la dio. Resulta que el tipo este quería hacer su canción y como no tenía dinero, él todo, a excepción de la batería, porque ahí sí creo que le hubiese salido algo descuajeringada. Entonces contrató a, ¿cómo se llamaba este? Jim Gordon, que fue el que le sirvió para esta canción, que fue la única, porque después ya contrató a otro, porque tuvo tanto éxito que fue necesario hacer un grupo para andar por todos lados con su repertorio chicloso. Así de esas que se bailan en un solo ladrillo y se confunden. If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come. If a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me too. And where que ya la hicimos colocha.

la luz. Es que el azul del mismo cielo eres tú, estando cerca de ti. Más allá del tiempo y su porvenir, se extiende mi amor por ti, exento de un fin. Te llamas realidad y de ti yo siento necesidad. Tu nombre es título de mi inspiración. Estando cerca de ti, quiero estar siempre cerca de ti. Oye, mi amor, ven acá. Quiero decirte algo. Más allá de la realidad, donde nace el tiempo y se da el soñar, te encuentras tú. No hay y en tu andar como tú, y tu pensar, a mi oscuridad siempre estaré cerca, tan cerca de ti. Es que el azul de dándole vuelo a nuestro amar. Estás cerca de ti. Ya son las 11 de la mañana con 31 minutos. Ya estamos listos. Dentro de unos instantes les estaremos hablando a ustedes un evento sumamente especial que creo que es la segunda vez que se hace, ¿o no? En Teatro Presidente, sí. Ya es la segunda edición. ¿Verdad? Bien me acordaba yo que hablamos la vez pasada de la luz. Sí, exactamente. Ahí está. ¿Verdad? Ahí está. Vamos a ampliarles eso dentro de unos momentos. Y ahora, la mal conocida como... ¿Cómo es? Orquesta de la Luz Eléctrica, cuando en realidad no es la luz eléctrica, sino cuando dicen Light Orchestra, se refieren a una orquesta de cámara ligera. ¿Por qué? Porque estos sujetos fueron los primeros en usar violín, cello, que son elementos de música de cámara. Exacto. Va, les gustó. The Electric Light Orchestra, que sería la orquesta de cámara ligera amplificada. Esa es la mera traducción, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que no toda la gente sabe que una light orchestra es una orquesta sinfónica de cuerdas únicamente. Entonces, lo más fácil era la orquesta de la luz eléctrica. Suena bien bonito también. Sí, suena bonito y así nos acostumbramos. Pero no es correcto. No, pero hay tanta cosa que no es correcto. Pues sí. Ilegal no es. Ay, ya, también hay un montón de cosas que... Bueno, ilegales que son bonitas. Entonces. No, pero de plano, mejor no hablemos de eso porque... No van a regañar. Hoy es día de Oasis. Ah, me parece. ¿Aló? Hola. ¿Qué tal, Sergio? Mire, yo le dije por la radio y obviamente la voy a regañar porque no está oyendo el programa. Ay. Estoy manejando. Ay, Dios, entonces apurémonos. Porque se puede ir a hacer... Tranquilo, dígame. No, yo no le digo. Usted dígame, porque usted me llamó. Es que vaya, ok. Querían, vamos a tener en tributo a Chicago, a la banda Chicago, el viernes 7 de septiembre, en honor a la Posada Santa María. Vamos a ofrecerlo por parte de Fundagen. El precio va a ser de $15. Entonces, y... ¿En dónde va a ser? Me dijo, ¿en la feria? En la Fundajeo. Deme la dirección. Colonia Utila. Allá en Santa Tecla, obviamente. Sí, pero en Santa Tecla. Pero deme la dirección en salvadoreño. ¿Gar? Santa Tecla. Ajá, yo conozco la Colonia Utila, pero es grandota. Auditorio. Cusuco. Sí. Cusuco. Ok. Está bonito el nombre. Está bueno. Y va a estar en el conjunto Libra, sí. Deben de ser todos unos ecos. Sí, va. Entonces, eso es el 7 de diciembre, de septiembre. Vaya. ¿Qué horas? A las 7 p.m. Qué disgusto. Así, muchísimas gracias, Sergio. Vaya, pues, ¿cuál gracias? Ahí le mando la cuenta. En tributo a Chicago, así que va a estar toda la orquesta ahí para que se llegue. Vaya, pues, ok, gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted, Sergio. Para servirle. Bueno, gracias. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Hace unos momentos hablábamos con la licenciada Sandra Reyes. Y todo porque va a haber la segunda feria, ya que la primera fue un éxito y eso incitó a la Superintendencia del Sistema Financiero a hacer la siguiente. Sandra Reyes, yo quiero saber sobre las ponencias a tratar, porque tengo entendido que viene gente de fuera, ¿no? Así es, vamos a tener expertos internacionales. La primera ponencia la tendremos el jueves 30 a las 11 de la mañana, de 11 a 11 y media, y el tema principal es la importancia de la innovación empresarial. El experto que nos visita es de Bancolombia. Su nombre es Camilo Velázquez. Seguido de esta ponencia vamos a tener otra, el desarrollo de otra, a las 11:45 de la mañana, a 12:15 del mediodía, y el tema principal será la transformación digital y el rol de FinTech. La experta que nos visita será Fabiana Fernández, y ella es experta internacional de Citibank. Qué bonito. Y mire, si yo llego así de bajado, me van a enseñar a usar fácil desde mi casa todo el sistema financiero, ya no tener que ir a sudar, a hacer colas, a sentarme en la silla y esperar que diga, pasa el número B137 a la caja 8. ¿Ah? Me voy a ahorrar todo eso. Así es, todo ese tiempo usted se lo puede ahorrar conociendo cómo funcionan esas plataformas digitales que ellos tienen, ¿verdad? Esos kioscos que ponen a disposición de los usuarios, que usted puede realizarlo en cualquier otro establecimiento, no necesariamente ir a una agencia bancaria a realizarlo. Usted lo puede hacer a través de a través de su teléfono también. Ahí hay algunas plataformas que ponen a disposición la banca, ¿verdad? Y que usted le hace más fácil el diario vivir. Pues usted desde su teléfono solo introduce la clave, hace la transferencia que requiere, y en el mismo momento también usted tiene la seguridad que esa transferencia fue realizada. Así que es importante que la ciudadanía conozca estas herramientas financieras, conozca cómo todo el sistema financiero del país se está modernizando, ¿verdad? Y se está modernizando para dejar un mejor servicio, para brindar un mejor servicio a la ciudadanía salvadoreña. De eso se trata, y la superintendencia impulsando estas innovaciones en el sistema financiero e impulsando también la educación financiera para todos los salvadoreños, es que está realizando este tipo de actividades año con año. Y lo nuevo para este año es que, además de hacerlo aquí en San Salvador, nosotros en septiembre vamos a estar desarrollando también la Feria de Educación e Innovación Financiera en la ciudad de Santa Ana y en la ciudad de San Miguel. Así que llevamos todas esas innovaciones tecnológicas que tiene el sistema financiero, nos vamos para la ciudad de Santa Ana y nos vamos para la ciudad de San Miguel a hacer ese acercamiento con la ciudadanía. Es importante que la gente del oriente y del occidente del país sepa también cómo puede, bueno, son sectores que reciben remesa, ¿verdad?, a diario, y no es necesario que vayan hasta la ciudad para poder cobrar esa remesa. Así que nosotros, el objetivo es acercar esos conocimientos a la ciudadanía y facilitarle, ¿verdad? Le prometo que ahí nos vemos entonces este 30 y 31 para que me alumbren también. Y el próximo domingo estaremos hablando de lo que aprendí, ¿ok? Me parece, perfecto, ahí lo esperamos. Gracias, licenciada Reyes, feliz. Bueno, cuídense. Vaya, pues, adiós. Y ahora, damas y caballeros, algo que habíamos anunciado en nuestro menú para hoy. El especial que va a haber Pink Floyd. Sí, primero de septiembre. El próximo sábado. El próximo sábado. El próximo sábado, ya se acerca. ¿Por qué vino tan tarde? Solo hoy podemos aprovechar para hablar de eso. No, porque sabemos que la agenda en 1900 de ayer, pues siempre pasa topada. Parece si el domingo antes del show venimos y le platicamos a la gente que entusiásmese y acompáñenos este sábado primero de septiembre en el Teatro Presidente. Muy bien, y este show lo tienen bien preparado porque ya lo han montado una vez. La verdad es que es una tradición que ya llevamos 7 años realizándolo. El año pasado fue la primera ocasión que lo hicimos ya en Teatro Presidente, con un aforo de 1,500 personas. Este año, entonces, ya lo tienen listo, si tienen 7 años. Lo que pasa es que cada año nos tiramos un reto, y pues, ahorita ya me arrepentí del reto de este año, pero pues, había alguien tiene que hacerlo. El año pasado tocamos en su completo, en su totalidad, el Dark Side of the Moon, que es de los discos más icónicos de Pink Floyd. Este año, pues la idea es ir variando el show para que la gente vaya conociendo el repertorio, y aparte de eso, que la gente se quejó mucho el año pasado, que mira, pero de los discos últimos casi no tocaron material. Pues este año nos pusimos un reto, que es una canción de cada disco de Pink Floyd, que créanme que es al menos. Entonces, unos discos llevan más de 2 canciones, otras sí solo llevan una. Ahora, estos shows están garantizados que van a tener alta calidad, a mí me consta, buen sonido. Y además de eso, uno sale con que puchicas, satisfecho. Sale alegre. Son 3 horas. Esto es permanencia voluntaria, así maratón musical. Lleve plumón. Y un detalle. A ver, hablando del buen sonido, fíjese que una empresa radicada en Miami, que se llama Sound Barrier, que es una empresa a nivel mundial, resulta que a través de Electrónica Japonesa, que es una empresa local, apoyarnos y van a colocar el sonido Surround 5.1. Y va a ser la primera vez que se ocupe eso, creo yo, en el Teatro Presidente, al menos que pues nos digan y nos digan, no, si cada fin de semana lo hacen, ¿verdad? Pero tengo entendido de que sí, es el 5.1 Surround System con bocinas de la marca Sound Barrier. Entonces usted va a estar sentado en medio del teatro y va a sentir que helicópteros pasan encima de usted, que cerditos van caminando a la par suya, y así, porque la música de Pink Floyd lleva mucho audio externo, lleva gritos, tanques, sonido, llantos, lluvias, tormentas. Entonces, es un show que pues no es 3D, pero sí va a ser casi que. Casi que. Y van a tener mejores éxitos de ellos y van a estar, me imagino, esta canción, I Wish You Knew. No. I Wish You Were Here. You Were Here. Va, you were vamos here. A poner I Wish You Were Here, porque aquí este es Wish. No, no, esta no es. Wish You Were Here. Vaya. Wish You Were Here. Wish You Were Here. Esa es bonita. Por cierto, queremos felicitar al departamento de refrigeración de TCS. Ha mejorado mucho en ¿verdad? ¿Cómo se llama? La atención, y pues queremos agradecerle. Pues, va mejorando, sí. Increíble todo lo que enseñan en la universidad, en la carrera de comunicación. Increíble, felicitaciones a la Universidad José Matías Delgado. Sí. Porque... Ya se puso el overol. ¡Viva la liberación femenina! Refrigeración 1, refrigeración 2 en la Matías, está bueno. Yeah. Wish You Were Here, una de las canciones en las que Pink Floyd demuestra su flexibilidad. Buen punto, buen punto. Dato curioso, para todos los compositores allá afuera, cuando dicen, sí, es que mi canción significa, su canción no significa nada. El público se apropia de la canción y una vez usted ya sacó el disco o la grabación, ahora en streaming, usted pone su canción en internet, ya no le pertenece. Porque esta canción, novios se la han dedicado a novias, esta canción, personas se la han dedicado a fallecidos, y no tiene nada que ver con eso. Esta canción se la dedican al primer cantante de Pink Floyd, Syd Barrett, que sufrió de demencia. Entonces es esta persona que caminando en las calles y pues ya no participaba de Pink Floyd, de las actividades. Entonces le dedican esta canción de Wish You Were Here. Como quisiera que tú estuvieras aquí con nosotros, teniendo la gloria, el dinero, las mujeres, las drogas, la todo. Y usted acaba de decir algo que se lo escuché por vez primera a Facundo Cabral. Facundo decía, no, mira, si esa canción, porque yo le digo, mira, cantame una canción, me dice él. ¿Sabes canción? Sí, entonces agarré una guitarra que medio charranganeaba antes, tengo años de no hacerlo. Y entonces empecé, me gusta el sol y la mujer que no llora, y no dice así la canción. Entonces me dijo, disculpa, no, me dijo, esa canción yo ya la tiré y vos le podés hacer lo que te da la gana porque ya es tu canción. Exactamente, exactamente. Y son las cosas que a las que aspira todo buen compositor. Exacto. Que ya pertenezcan al folclore de una sociedad, de un grupo cultural o de un país. En esta situación, hey, Pink Floyd tira esta canción y créanme, la gente le dice, hey, como quisiera que aquí estuvieras. Pero no es de amor, sino que es de... Pero si para ellos implican... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Modo, ¿verdad? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y entonces hablamos de Pink Floyd porque va a haber un concierto el próximo fin de semana en el Teatro Presidente. La entrada va a costar $15, ¿o no? Hay tres precios. Si usted quiere ver hasta los últimos secretos de la banda, pues está el VIP, cuesta $20. Si usted quiere disfrutar, la que yo le recomiendo es la preferencial, porque está al centro del teatro. Y en el centro del teatro es donde usted verdaderamente va a disfrutar el sistema de sonido surround, el show de luces. Porque si usted es fanático de Pink Floyd, sabe que siempre se tiene esta rueda de proyección al centro del escenario, pues donde pasan, la verdad que son obras de cinematografía que ocuparon para su película The Wall, hasta película hicieron. Sí, y eso hablábamos el año pasado, de que era un reto para ustedes el de hacer eso por la calidad de show de luces que usaba Pink Floyd. Exacto. Entonces queremos agradecer, como te digo, a la gente de Electrónica Japonesa porque han confiado en nosotros y están patrocinando el show. Entonces imagínate, bocinas nuevas, luces y no sé qué más cosas. Créanme, si usted revisa los videos de Pink Floyd en YouTube, la verdad es que los músicos ni se miran porque las luces completamente se tragan al artista, y lo que le interesa a la banda es que usted escuche el material musical y aparte de eso las proyecciones, los visuales, porque sí son obras de arte, son como, esta gente... En algo estaban y era ilegal en varias partes del mundo en ese entonces. Entonces, por eso. Ok. Entonces, es el viernes. Sábado. Sábado a las 7 de la noche. Sábado, 7 de la noche. Ojo, como dura 3 horas. Es hora exacta. La verdad es que el tiquete está a 8 de la noche. Lléguese a las 7 para que pueda disfrutar con nosotros, convivir. Ojo, como son 3 horas, hay un intermedio y hay un after. Eso significa de que sí. Tendremos bar, ¿ok? Entonces, pues para que pueda convivir con nosotros, vea un par de minutos en medio del show y al final del show, genial. Genial con música también como esta, que es otra de las grandes de Pink Floyd. Money. Dinero. Listo. Chirilicas y chilipucas. Bolas. Yeah. Mucha gente que tiene la errada noción de que Pink Floyd es pura bulla. Uh-huh. Y aquí estamos probando que es todo lo contrario. La primera canción que pusimos era una balada, uh-huh, simple y sencillamente, acústica. Uh-huh. Esta ya era un poquito más rocón, y así ellos incluso también tienen diversos estilos. Hay hasta el rock sinfónico. Precioso, precioso, precioso. Uh-huh. Inclusive la gente me dice, mira, ¿qué podrías decir? ¿Por qué tengo que ir al show? Pues resulta que el guitarrista David Gilmour, muy humildemente les puedo decir, es tal vez el mejor sonido grabado. Yo sé, está un Eric Clapton y todo eso, pero en cuanto a tecnología, ya sea viejita o nueva, créanme, no hay sonido de guitarra como el de David Gilmour. Y gracias a Dios tenemos a un guitarrista salvadoreño, Hugo Olano, que ha pasado casi toda su vida adquiriendo pedales, amplificadores, guitarras, con las que logra imitar estos sonidos. Inclusive en internet, gracias a Dios ya inventaron el internet, y existen foros donde se discute, ahí bájale un poquito al delay, ahí bájate un poquito al reverb, no, ahí bájale un poquito a la distorsión, y ya logran a la perfección, mira, estos son 180 milisegundos de delay, y ya son gente que se compenetra al 1000% en Pink Floyd. Pues el guitarrista y cantante de este show, Hugo Olano, es de ese tipo de persona. ¿Qué canción vamos a poner ahora? ¿Qué le parece si ponemos Time? Creo que también tiene esta introducción con relojes, toda loquísima, y que simboliza mucho la música de Pink Floyd. Ahora bien, quiero decir algo. Este señor no estaría aquí sentado si no tuvieran la calidad los de su banda, porque yo no voy a andar... Miren, vayan a ver un show y que después digan, ¡ala! Chicas, vos, mira lo que nos mandó el Sergio. Yo he ido a ver varios shows de ustedes y siempre he salido satisfecho. A excepción de uno que pudieron haber mejorado el resto. No, es que nos regañó esa vez de lo de Beatles porque, como se llama, llevamos media hora y no habíamos calentado a la gente. Entonces, sí, los regañé y se metieron al primer break. A ponerse muy heavy también. Al primer break llega Sergio Gallardo. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo así, don Sergio? Sí, lo que pasa es que ya comiencen con la canción. Ah, va, ok. Porque nos metimos a hacer psicodelia de Beatles. Correcto. Nos metimos la gente, a hacer música. La gente va a cantar. Exacto, la gente fue a cantar. Yesterday. Exacto. Ajá, y cosas exacto, así. Exacto, exacto. La gente quiere ir a cantar. Correcto. Estas también las pueden cantar, solo que son como más psicodélicas. Sí, más, todo, son más psicodélicas, que conste. Entonces decía yo que es un show que vale la pena porque son músicos salvadoreños y son músicos entregados a eso. Exacto. Años y años. Créanme que decimos, sí, ya llevamos 7 años haciendo el show de Pink Floyd Experience, pero créanme que cada año intentamos hacer una locura. Hace como 4 años nos metimos al, ¿verdad? Como se llama este, egg en inglés, de sacar el disco. Huevo, se dice, en el huevo completo de sacar de wall, de sacar el disco de la pared, de wall. Y después nos arrepentimos porque, wow, no es así nomás. Uh-huh. Pero ya, háganle, ¿verdad? Pues sí. Y en esta ocasión es uno de los retos que dijimos. ¿Qué te parece si mezclamos el disco Pulse, que es el disco en vivo por excelencia de Pink Floyd? Y aparte de eso, metámonos a lo de sacar al menos una canción por cada disco. Así la gente no se va a quedar. ¡Ey, no tocaron de ninguna de! ¡Ay! Porque los salvadoreños últimamente ya no es el fútbol, el deporte nacional, sino que es quejarse. ¿Verdad? ¿Verdad? Este es Time, Pink Floyd. Starting again. Como el domingo pasado el programa terminó antes y ustedes me reclamaron, pues hoy gracias por los reclamos, porque eso significa que me extrañaron ese tiempo. Entonces, la venganza, ahora nos quedamos, venganza. Ahora nos quedamos un poquito más de tiempo y ya nos vamos, no sin antes reiterarles la invitación. A ver, sábado, 1 de septiembre, el próximo sábado, Teatro Presidente, 8 de la noche, The Pink Floyd Experience, 3 horas de música de Pink Floyd. Acompáñenos, las entradas ya están a la venta en todo ticket, a su casa con su tarjeta de crédito, o puede ir a las sucursales que están en el Paseo, Metrocentro y Multiplaza. Y recuerde, este es un show familiar, puede llevar a sus niños. Es más, les exhorto que lleven a sus hijos, porque cada día tenemos menos oportunidades de ver música en vivo, como debe de ser escuchada. Porque, pues qué lindo YouTube, pero no es lo mismo. Porque créame que es un poquito diferente ver en la pantalla de su teléfono Pink Floyd a verlo y escucharlo con un sonido de teatro. Aparte de eso, la experiencia de ir al teatro, créanme, es diferente asistir al teatro. Póngase sus ropitas más lindas de gala, ¿verdad? Y vaya al teatro, se lo recomiendo. Vaya Catrín. Exacto. ¿Eh? Como cuando solíamos ir a la iglesia los domingos. ¿Planchado, pues, va? Bien planchado, no como ahora que hay un montón de chancletud. No, hombre. Bueno, ese es otro... Ya sí, siempre me disparo yo. Bueno, entonces, ya lo saben ustedes, el 1 de septiembre... sábado, está bonito, va a haber allí comida, va a haber bebida, pásela bien, tranquilidad con total, la va a pasar muy pero muy bien. Las luces son espectaculares y ahora hay algo más, el sonido 5.1 surround. 5.1. Suena bien chistoso, pero es traído desde Miami. Y no es mentira. No, es que suena raro. Y el sonido lo traen, sí, lo traen desde Miami, pero es una empresa mundial, chequéela, se llama Sound Barrier, la barrera del sonido. Así que, bueno, después no digan que no les dije. Vale la pena. Ok, gracias. Ojo, también dejemos los picados. Señores, vienen cosas con 1900 ayer shows. Ah, cuidado. We don't need no education. We don't need no thought control. In the classroom, teacher, leave them kids alone. ¿Sabía usted que